Estos son los titulares de las noticias del 17 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón, Estados Unidos y Corea del Sur condenan a Corea del Norte por la escalada de tensiones. A instancias de China, Japón realiza inspecciones adicionales al agua tratada que vierte al mar la central nuclear Fukushima 1. El presidente Zelensky presenta su plan de victoria ante el Parlamento de Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Los viceministros de Asuntos Exteriores de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur condenaron a Corea del Norte por la escalada de tensiones en la península coreana y acordaron que los tres países colaboren estrechamente para disuadir a Pyongyang de que continúe tales acciones. El viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Okano Masataka, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Kurt Campbell, y el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Kim Hong-un, celebraron una reunión en Seúl el miércoles. Este mes, Corea del Norte acusó a Corea del Sur de enviar drones al espacio aéreo de la capital norcoreana, Pyongyang, para lanzar volantes, y amenazó con tomar represalias. Los tres diplomáticos intercambiaron opiniones sobre cómo responder a Corea del Norte. En una conferencia de prensa conjunta, Kim declaró que los tres condenan los actos deliberados de Corea del Norte para incrementar la tensión y que acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad en estrecha coordinación trilateral. Antes del encuentro, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur anunció la formación de un equipo multilateral para comprobar el cumplimiento de las sanciones de la ONU a Corea del Norte. Asumirá las funciones del Comité de Supervisión de la ONU, que se disolvió en abril. El mecanismo estará integrado por 11 países, entre ellos Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y comprobará si se producen violaciones o evasiones de las sanciones para asegurarse de que cumplan su función. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón afirma que se han llevado a cabo inspecciones adicionales al agua tratada y diluida que vierte en el océano la dañada central nuclear Fukushima 1. Las pruebas adicionales son un requisito de China para reanudar las importaciones de productos del mar japoneses. El agua que se emplea para enfriar el combustible nuclear fundido en la central se mezcla con la de lluvia y la subterránea. El líquido resultante se somete a tratamiento para retirar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero aún contiene tritio. Antes de descargar el agua en el mar, la empresa gestora de la central la diluye para reducir los niveles de tritio a aproximadamente una séptima parte del nivel que indican las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. El mes pasado, Japón y China acordaron que el gigante asiático volvería a importar productos del mar japoneses que cumplan las normas de seguridad después de una inspección adicional sobre el agua vertida llevada a cabo dentro del marco del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ambos países estuvieron ajustando el calendario de las pruebas. El miércoles, el secretario de prensa del Ministerio de Exteriores japonés, Kitamura Toshihiro, indicó que un día antes se habían realizado los procedimientos adicionales planificados, incluyendo el muestreo de agua marina por parte de instituciones en China y otros dos países. Kitamura agregó que el primer ministro Ishiba Shigeru había conversado con el premier chino Li Qiang sobre este asunto durante la reunión cumbre que sostuvieron la semana pasada en Laos. Agregó que Japón continuará instando a China a reanudar las importaciones lo más pronto posible. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó ante el Parlamento del país su plan de victoria para poner fin a la invasión rusa. Zelensky habló ante el Parlamento el miércoles y explicó que el plan de 5 puntos tiene por objetivo fortalecer a Ucrania y sus posiciones, de modo que el país tenga el poder suficiente para poner fin a la guerra. Uno de los 5 puntos requiere una invitación incondicional de la OTAN que inicie oficialmente el proceso de adhesión de Ucrania al bloque. El plan también incluye disposiciones defensivas, entre ellas el levantamiento de las restricciones impuestas por naciones occidentales al uso de armas de largo alcance para atacar Rusia y la continuación de las operaciones ucranianas en territorio ruso. Otro punto dispone reforzar la capacidad de disuasión contra Rusia. Zelensky afirmó que la posibilidad de poner el plan en práctica dependerá de los socios de Ucrania, y añadió que, si empieza a aplicarse ahora el plan de victoria, quizá pueda ponerse fin a la guerra antes de que termine el año próximo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, advirtió que Zelensky está empujando a las tropas de la OTAN hacia un conflicto directo con Rusia. Por otra parte, Rusia creó un batallón integrado por hasta 3.000 soldados norcoreanos, según informaron el martes medios de comunicación ucranianos, basándose en fuentes de los servicios de inteligencia. Indican que el batallón probablemente combata en la provincia occidental rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas llevan a cabo ataques transfronterizos. Los medios también señalan que se ha confirmado la presencia de soldados norcoreanos en las provincias de Kursk y Briansk. Agregan que 18 efectivos de esa nacionalidad ya han desertado a 7 kilómetros de la frontera con Ucrania. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un organismo con sede en Estados Unidos, reconoció el martes que no puede confirmar tales hechos. Agregó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, deseoso de evitar ramificaciones internas a causa del llamado a filas de rusos, parece más dispuesto a aceptar personal militar norcoreano en el ejército de su país. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón publicó el borrador de unas directrices para el manejo higiénico de la comida sobrante que los comensales se llevan de los restaurantes. La medida forma parte de los esfuerzos para reducir el desperdicio de los alimentos. Funcionarios de la cartera dieron a conocer el documento durante una reunión que sostuvieron el miércoles. Las directrices provisionales indican, en principio, que los clientes pueden llevarse los alimentos a casa si asumen la responsabilidad al respecto. Exhortan a los consumidores a usar guantes desechables o a desinfectarse las manos cuando colocan las sobras en envases. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.